En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Teleelch Radio Marca, Teleelch Televisión, en nuestra web y app gratuitas Teleelch y desde cualquier otro dispositivo. En este martes 6 de septiembre de 2022, te damos las buenas tardes y las gracias por estar ahí un día más. En este martes, en el que es día de descanso para la plantilla del Elche, de jornada de reflexión y análisis para el técnico, sus ayudantes y también para los propios futbolistas, después del 4-0, el Elche naufragó ante el submarino amarillo y ha dejado secuelas importantes, sobre todo en la imagen del club. En la imagen deportiva de un Elche Club de Fútbol que, con la victoria ayer del Valladolid de Pacheta, venció 1-0 al Almería, que tras la venta de Sadik se está empezando a deshinchar, ve como, atención, la permanencia. Ahora mismo está empatado a puntos con el Sevilla, que es el que marca la zona de salvación, pero el siguiente escalón está ya en los 4 puntos del Valladolid. O sea que si el Sevilla despierta, técnicamente el Elche empieza a estar ya a 3 puntos de la permanencia. Pero bueno, esto es muy pronto, acaba de empezar, pero hay que reaccionar ya. Y eso es lo que los futbolistas tienen que hacer, dar un paso al frente. El técnico tiene que encontrar la fórmula, el antídoto, dar con la tecla, buscar tácticamente la manera de que el equipo mejore en todo. Porque tiene poco fútbol, apenas llega a portería, solo ha marcado un gol y tiene una verdadera sangría de goles encajados, 9 en tan solo 4 partidos, a una media de más de 2 goles por partido. Precisamente por ahí habrá que intentar empezar a construir la casa, por cerrar el agujero que tiene en defensa o defensivamente, ser más seguro, más sólido, más intenso. Y a partir de ahí crecer con el balón, generar más oportunidades de gol y, en definitiva, marcar goles para ganar partidos y para sumar puntos. Objetivo, primera victoria de la temporada. Hay que ganarle el próximo domingo al Athletic de Bilbao a partir de las 4:15. Vamos a analizar el momento con voces de protagonistas. También escucharemos a Fede Fernández, que ayer fue presentado, y al compañero de la prensa argentina, Damián Sanz, que nos va a hablar de los detalles de Mercau. El último de los fichajes lo hizo en el programa Debuta Mudingalli en Teleelch el pasado domingo. Y por supuesto, hoy es martes, recuperamos viejas y buenas costumbres, hablaremos de deporte base, hablaremos del Club Balonmano Elche Athletic Go y demás deportes que nos va a traer nuestro compañero José Antonio González. Todo ello aquí en la sintonía del deporte en Teleelch Radio Marca. Vas de Festi. Tus 6 grupos preferidos tocan en 6 escenarios diferentes. Te pierdes 6 veces, pero el amor de tu vida llega al rescate con 6 globos de unicornio. El verano te está mandando una señal. Llévate tu Seat Ibiza por 6 euros al día con MyRenting y entrada de 4.691 euros. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres recuperar el cabello perdido? AN Capilar, clínica especializada en injerto capilar en Elche. Injerto capilar por 1.900 euros. Tratamiento con plasma rico en plaquetas. Mesoterapia con medicación. Todos los tratamientos están indicados para personas con pérdida de cabello, falta de densidad. Primera visita gratuita, financiación a tu medida. AN Capilar, en Avenida de Novelda 58, clínicasancapilar.es y en redes sociales. Ahora es el momento. Si instalamos una combinación de ventanas de tejado Velux, te abonamos hasta 300 euros. Ganarás en luz natural, ahorro energético y calidad de vida. Puedes ver tu nueva ventana de tejado Velux en Capitán Antonio Mena 19 de Elche o en eurosistemaselche.com. Tu especialista en ventanas. Una pregunta, además de la entrega inmediata, ¿tienen llegada inmediata? ¿Cómo dice? Sí, que si nos saltamos la operación salida, digo. En el Summer for All de Citroën adelantamos tu verano, pero no tanto. Disfruta de entrega inmediata y condiciones excepcionales y la playa ya llegará. Citroën. Citroën Marcos Automoción. Comienza la temporada del centenario. Ciclo Sansano te aconseja desde 1985 para que des lo máximo sobre tu bici. No son tantos años como los de nuestro Elche, pero para nosotros son toda una vida. Con esta experiencia te ofrecemos el mejor taller para tu bici. Ciclo Sansano, tu tienda Scott Reference Center. Ramón Vicente Serrano 3. Estación de Servicios El Elche Parque Empresarial, los domingos por repostar 50 euros o más, tienes un lavado de tu coche gratis o también por la compra en el Super Charter Consum. Box Mecánica Reyes, siempre con el Elche Club de Fútbol. Si vas a viajar, hazlo con seguridad. En Box Mecánica Reyes, revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y de los neumáticos. Y no arriesgues, si tienes las ruedas para cambiar, hazlo ya. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, teléfono 966-600-682. ¡Mucho Elche! No son 100 años, pero sí son 56 desabollando coches. Talleres del Amo, tu taller desabollador. Como nuestro Elche, hemos estado en primera, hemos sufrido los calores del infierno y con suerte, pronto en Europa. Que no sea por falta de ilusión. Talleres del Amo, más seguro, más reluciente, más vida para tu coche. En talleresdelamo.es. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. La plantilla del Elche hoy tiene jornada de descanso. Francisco entiende que en estos momentos difíciles de dudas, o al menos en el entorno, porque los futbolistas dicen no tenerlas, es momento de resetear y el cuerpo técnico de analizar. A partir de mañana vuelta a los entrenamientos para preparar el choque frente al Athletic de Bilbao, que empieza a cobrar especial relevancia. No voy a utilizar la palabra final porque estamos en la quinta jornada, pero ojo, porque el Elche se queda en descenso con un punto, empatado con Getafe y Cádiz, colista con cero. En la salvación está también en un punto con el Sevilla, que yo creo que es un invitado de lujo y que más temprano que tarde saldrá de ahí, pero el siguiente escalón ya está en los cuatro puntos del Valladolid, del Español, del Rayo Vallecano, del Almería y del Girona. En principio todos ellos compañeros de viaje del Elche de su otra liga. Así que ya empieza a ver, quitando al Sevilla, un escalón ahí de tres puntos y empieza a ser peligrosa la situación. Es momento de mantener la calma. Es momento de confiar en técnico y futbolistas, en el núcleo duro, que son los que la temporada pasada sacaron con solvencia una situación también muy complicada y difícil y salvaron la categoría faltando pues tres o cuatro jornadas. Pero yo no sé si en el margen de cinco o seis días es fácil cambiar tantas cosas como hay que cambiar. A veces solo es cuestión de ganar un partido, pero para ganar un partido hay que hacer muchas cosas bien, sobre todo en primera división. Y aunque es cierto que dentro del exigente arranque de temporada el Athletic de Bilbao posiblemente sea más accesible que Villarreal, Betis o Real Sociedad. Además, se juega en casa, que es donde el Elche solo ha sumado un punto, pero el Elche va a tener que mejorar en todas las facetas si quiere de verdad no solo plantarle cara al Athletic, sino ganarle, que por cierto viene de perder en casa 0-1 contra el Español y vendrá con el morro torcido. Un Athletic que, sin embargo, es sexto clasificado en puestos europeos con 7 puntos, o sea que no lleva mal arranque, teniendo en cuenta que por presupuesto no estaría entre los 6 o 7 primeros, pero su objetivo sí es luchar por esas primeras plazas. Bueno, pues el equipo tiene que mejorar en todo, es así de sencillo. Tiene que mejorar como bloque, colectivamente, individualmente. Cada futbolista tiene que dar uno, yo diría que dos o hasta tres pasos al frente si es que puede. Tiene que dar mucho más. El técnico, que para bien o para mal es el máximo responsable de esta situación, como de los éxitos, también de los momentos difíciles, y este lo es, tiene que encontrar la fórmula, dar con la tecla tácticamente para que el equipo sea más sólido. Defienda mejor, porque en estos momentos donde has encajado 9 goles, una media de 2, algo más de 2 por partido, en 4 encuentros, y solo has marcado uno, es decir, fallas en todo, te falta fútbol, no generas ocasiones y eres un coladero. Creo que mejorar es sencillo, porque ha ido empeorando con el paso de las jornadas, pero va a tener que hacerlo en tiempo récord. Además, hay un tema, para mí preocupante, el físico. Cuando le escuché al entrenador hablar de que la rueda de prensa tras el partido físicamente no estaban bien, que la pretemporada no habían estado todos, eso sí me preocupa, porque si un equipo que juega para permanencia físicamente no está bien, es imposible que gane ningún partido. Los equipos que luchan por la permanencia tienen que ser aviones, tienen que morder, tienen que sacar el colmillo en cada jugada, jugar el último, cada balón como si fuera el último del partido. Solo así se puede plantar cara y ganar, no siempre, a equipos superiores. Y el Elche se está enfrentando a equipos superiores en este principio de calendario. Y está perdiendo, y además con bastante claridad, porque no hace lo que hacía la temporada pasada. Porque no es ese equipo con el colmillo afilado. Es un equipo vulnerable. Da la sensación de que con poca actitud, blando, tiene que ser todo lo contrario, un equipo de pierna dura, un equipo que, ¿por qué no?, meta pierna, le enseñan tarjeta, es que no le enseñan ni tarjetas, tiene que cambiar. Y el carácter de Francisco se tiene que ver en el equipo, y el equipo tiene que dar ese paso al frente. Y Francisco tendrá que dar con la solución. Tácticamente, no sé si jugar con tres centrales y dos carrileros, para eso necesita dos carrileros con profundidad, y con la marcha de Mojica de momento no los tiene, aunque Mercau podría serlo. Ahora escucharemos al compañero argentino que nos va a hablar de Mercau. Vamos a ver si Paul Lirola, que creo que no va a estar para esta semana, es ese hombre con recorrido. También ahí está Elibelton Palacios, aunque es más lateral que carrilero. O la opción de reforzar el centro del campo, jugando con un 4-2-3-1, con el doble pivote y sacrificando a un delantero. No sé qué es lo que tendrá que hacer Francisco. Pero es cierto que el año pasado, cuando venían mal dadas, recurrió a defender algo mejor, o mejor, con tres centrales, y le dio resultados. Y a veces hay que sacrificar, y mira que me fastidia decir esto, la valentía en una alineación, la vistosidad de buenos jugadores en momentos de crisis para reforzar al equipo, hacerlo granítico, hacerlo pétreo y empezar a sumar puntos. Porque ahora mismo el Elche necesita sumar puntos. Y cuando lleguen los puntos, entonces empezamos a intentar jugar bonito y a jugar con más delanteros. Insisto, me sabe fatal decir esto porque yo soy amante del otro y de la valentía de Francisco de jugar hasta con tres delanteros. Pero en estos momentos me da la sensación de que Francisco va a buscar que el equipo sea más contundente, más físico, más sólido y sobre todo más intenso. Y si tiene que buscar jugadores diferentes, pues los va a buscar. Pero él sabe que está ya, no voy a decir en el alambre, aunque el partido del otro día y el resultado son situaciones que normalmente suelen empujar a las destituciones de entrenadores, pero a Francisco le salva que esto acaba de empezar, que además tiene razón en algunas de las quejas, y eso que las hace con la boca pequeña, de que no ha tenido una pretemporada normal porque los jugadores no han llegado en tiempo y en fecha para entrenar. De hecho, los dos últimos de los 7 fichajes han llegado en la 4ª jornada, sin entrenamiento, sin pretemporada. Encima, el último día te quitan al mejor jugador. Yo creo que Mojica el año pasado sería el más rentable, seguro, en minutos jugados, en rendimiento. Entonces, claro, todo eso duele. Ahora hay que casi partir de cero y encajar las piezas. Aunque eso no debería servirle de justificación ni de coartada al técnico, porque él, conociendo a Bragarnik, ya sabe o ya sabía que al argentino le gusta moverse sobre todo al final, con lo que ello conlleva. Bueno, pues para esta semana, para el partido frente al Atleti, va a recuperar a Fidel, que ya está entrenando con normalidad, y es muy buena noticia porque Fidel es uno de los jugadores que hacen falta en el equipo. Hace falta jugadores que tengan más la pelota, que sea difícil quitárselas, que tengan calidad para filtrar ese último pase, que lo añoran los Roger Martí, Eze Ponce, Pere Milla y Lucas Boyé, añoran ese último pase que no acaba de llegar. Al Escollado, de lo poquito que se salva, y el otro día yo creo que se terminó contagiando de todo y de todos, pero es de los pocos que te pueda filtrar un pase. El otro es Fidel, y el otro, y sobre todo el mejor, debería ser Pastore, pero ya sabemos que Pastore es como los perfumes caros, me dijo un buen amigo hace tiempo, ¿no? Notaremos de vez en cuando sus gotas, pero no esperemos que huela todos los partidos. Bueno, de vez en cuando, es que solo hemos olido un partido, el día del Getafe, y porque ya no estaban en competición ninguno de los dos, estaban salvados. La pretemporada no la ha podido hacer con normalidad, apenas ha disputado minutos en estas primeras 4 jornadas de liga y da la sensación de que le va a pasar lo mismo que el año pasado. Ojalá que no, porque olvidársele jugar al fútbol no se le ha olvidado, pero es evidente que le faltan piernas, le falta físico, y eso que él nunca ha sido ni un Fórmula 1 ni un armario empotrado, digo, ni veloz ni fuerte, pero es el genio de la lámpara. De vez en cuando frotas y sale. Vamos a ver si le alcanza un poco el físico para que Francisco pueda echar mano de Pastore. Porque ahora hacen falta buenos futbolistas. Buenos peloteros. Porque además de defender y de ser más sólidos, al final los partidos se ganan con fútbol. También, sobre todo. Y jugando mejor que el contrario. Pero bueno, en estos momentos vamos a pedir sumar puntos, más que jugar bien, aunque yo considero que el camino más corto para sumar puntos es jugar bien. El técnico del Elche reconocía tras el partido que está preocupado por las sensaciones. Bueno, yo intento dar los gritos, pero al final bueno, nos falta ese empuje, esa fuerza que nosotros siempre hemos tenido. Tendremos que analizar y ver el porqué, porque al final si algo tiene este equipo ese carácter y ese ímpetu de no darse nunca por vencido, y sin embargo hoy hemos visto situaciones que no me gustan nada. Pero ya digo, el responsable al final soy yo, el que prepara los partidos soy yo, los jugadores van a hacer lo que yo le diga, bueno, si no lo hacen no jugarán, si lo hacen jugarán, y ya digo, al final me toca a mí analizar y la preocupación y la ocupación debe ser mía. ¿Y la solución cuál es? Bueno, trabajo, soluciones, trabajo, tiempo. Ahora me echo atrás y lógicamente hemos tenido una pretemporada compleja, complicada, muy poco efectivo, y esto al final es fútbol, no. El fútbol no es magia ni suerte, ni el fútbol se trabaja, y en el fútbol, bueno, pues al final toca eso ahora, trabajar más que nunca, porque no ha faltado trabajo, no ha faltado entrenamiento, no ha faltado muchas cosas que ahora pasan factura, y más con los equipos que nos estamos enfrentando. Ya digo, me voy a ocupar, me voy a preocupar, y soy el máximo responsable y así se lo he hecho saber a ellos. Así que voy a intentar recuperar el equipo que era hace 2 meses. Y eso es cuestión mía, no de nadie más. ¿Es un tema futbolístico o anímico o las dos cosas? Bueno, tendremos que seguir analizando. Yo entendía que era anímico, porque nos falta fuerza, porque nos falta conocerlo mejor, porque hoy había 4 jugadores que hace 5-7 días no estaban con nosotros. Así que, ya digo, al final, bueno, no nos están saliendo las cosas bien y tenemos que hablar de esto y nos toca, ya digo, seguir trabajando, a pesar de que tenemos dos jornadas siguientes con el Barça y con el Atleti, ¿no? Primero el Atleti, el Barça luego. Pero al Atleti se le puede ganar, es más terrenal, y además en casa. Para Mascarell no hay dudas, ya lo han hecho otras veces y esta lo van a volver a conseguir, sacar esto adelante. Sí, claro que sí, yo creo que este equipo ha demostrado muchísimas veces que los momentos difíciles es cuando más se une y cuando más sale adelante. Ahora es ese momento. Tenemos plena confianza en todos nosotros, en el equipo, en todos. Sabemos que esto lo vamos a sacar, pues ya lo hemos hecho otras veces, y ya te digo, ya pensando en el siguiente partido, corregir errores y ir a muerte por la victoria. Pere Milla también lo tiene claro, el difícil arranque lo tenían, pues prácticamente lo sabían todos. Sí, esto es la primera división, ¿no? Esto no es otra cosa que fútbol profesional, y esto es muy, muy difícil, muy complicado. Al final el calendario que tenemos es difícil, es un inicio muy, muy difícil, pero bueno, yo creo que el año pasado demostramos que podemos competir contra cualquiera, y cosa que ahora pues parece que no lo estamos demostrando, pero bueno, ya te digo, a pasar página. Parar, retroceder, avanzar, pasar, repetir las veces que quieras. Buscar ese pequeño trozo que te gustó o ir directamente a la parte que te recomendaron. Con un Skoda Kamiq tendrás tanta libertad como la tienes al escuchar un podcast. Disfruta ahora de un Skoda Kamiq con 4 años de mantenimiento. Este verano, llega hasta donde tú quieras. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. El verano más refrescante en Águila Bar. Si aprieta el calor por el día o por la noche, un picoteo, una cervecita bien fresquita, un granizado, lo que te apetezca. En Águila Bar, comidas y cenas de grupo, de empresa. Tenemos los mejores menús para tus fiestas. El verano se vive en Águila Bar, en el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente, dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. En Estación de Servicios El Elche Parque Empresarial, los domingos por repostar 50 euros o más, tienes un lavado de tu coche gratis, o también por la compra en el Super Charter Consum. ¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-1513. Elche en punta, con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Ayer fue presentado Fede Fernández. Vamos a ver si nos da tiempo. Yo creo que mañana escucharemos más tranquilo, si es que mañana no presentan a Nicolás Mercado, que también es posible. Pero queríamos sacar un par de cortes del compañero Damián Saiz de la prensa argentina, porque nos hablaba en el programa Debuta Mudingalli los domingos, recuerda, de 10 a 11 de la noche en Teleelch, en el Twitter de Teleelch y en YouTube. Los chicos de Debuta Mudingalli hablaban con Damián Saiz, y esto es lo que habla del último de los fichajes que llegó sobre la bocina de Nico Fernández Mercau. Así lo ve. Y con respecto a Nicolás Fernández Mercau, es un gran jugador de fútbol. Es una de las mejores apariciones de las divisiones inferiores de San Lorenzo en el último tiempo. Debutó hace un par de años, tiene apenas un puñado de partidos, 50 partidos en primera, un par de goles. Y bueno, todos estamos lamentando su partida, incluso porque sabemos que no entra gran dinero a las arcas del club. Yendo a lo específico de su actuación como futbolista, les decía, es un gran jugador, tiene muy buena pegada tanto en pelota en movimiento como en pelota detenida, juega muy bien en el mediocampo, sus principales virtudes están relacionadas con el ataque y no mucho con lo defensivo. Le cuesta bastante el retroceso, ha tenido desatenciones, le cuesta la marca, pero esto es algo que puede mejorar, obviamente. Es preferible mejorar la marca y no mejorar algo innato que él tiene, que es ser un buen jugador de fútbol. Así que tiene todo para dar y para que le vaya bien en España. Bueno, pues ya hemos escuchado, ataca bien, no defiende tan bien, tiene 22 años, desde luego todavía mucho por aprender. Seguí hablando de su polivalencia, Damián Sáenz. Hasta incluso los técnicos lo han puesto en otros sectores del campo. Esto demuestra que es un gran jugador, te puede cubrir otros sectores y no ha rendido, no por problemas de él, sino, ya les digo, por el andamiaje colectivo del equipo que no es el mejor. Así que gran jugador que normalmente valdría como mínimo 10 millones de dólares. Como mínimo 10 millones de dólares. Bueno, vamos a ver si verdaderamente es el hombre que nos hace olvidar a Mójica, con permiso de Carlos Clerc, que ayer fue nuestro invitado en A Todo Gol. El futbolista Nico Fernández Mercau, que como digo, llegó el pasado domingo y que entrenó ayer ya por primera vez. Por su parte, bueno, pues Fede Fernández, que como digo, mañana lo escucharemos, ya está entrenando, lo hizo el mismo sábado y bueno, es una alternativa ya incluso para ser titular el próximo domingo a las 4:15 de la tarde en el Martínez Valero contra el Athletic de Bilbao, si el técnico considera jugar con defensa de tres o incluso por su jerarquía y por su experiencia, pues colocarlo ya en el centro de la defensa y bueno, pues hacerlo quizás prescindiendo los servicios de Rocco, más que en este caso de Pedro Vigas, que es, o por lo menos hasta el momento lo vemos en mejor situación. Bueno, pues vamos a ir viendo lo que nos da poco a poco los días. A lo largo de mañana miércoles, jueves, viernes, sábado, los 4 días que va a tener para entrenar la plantilla para disputar ese partido frente al Athletic Club de Bilbao. Lo que vamos a hacer ahora es abrir ya página polideportiva porque viene cargada y para ello está ya aquí nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Porque tenemos, entre otras muchas cosas, que hablar de balonmano, de las guerreras. Empezamos hablando de las guerreras, de Joaquín Rocamora. Eso sí, Paco, mal inicio de temporada para el Athletic Go Club Balonmano Elche, que perdió en su estreno en la Liga Guerreras Iberdrola ante Aula Valladolid en Huerta del Rey. Lo comentamos en la previa, es un inicio exigente de campeonato el que tienen las chicas de Joaquín Rocamora porque se han enfrentado a Valladolid, pero es que ahora viene Guardés en casa, Vera Vera en Donosti y después Rocasa Gran Canaria en el Esperanza Lag. Pero centrándonos en el duelo del pasado sábado, destacar que el equipo ilicitano no estuvo cómodo en ningún momento y sobre todo ofreció una imagen muy floja en el comienzo de las dos partes. Por ejemplo, el primer parcial del encuentro fue de 5-0 para las vallisoletanas, lo que obligó a pedir un tiempo muerto muy rápido. El Elche desperdició incluso lanzamientos de 7 metros que provocaron que Valladolid se marchara en el marcador, porque además las ilicitanas no estuvieron finas a la hora de aplicar el sistema defensivo, una de las principales características del juego de Rocamora. El Elche mejoró algo su rendimiento en el tramo final del primer periodo, pero es que al volver de vestuarios el nivel volvió a bajar y la distancia fue insalvable, pese a que incluso el equipo franjiverde igualó el duelo a 24 a falta de 8 minutos para el final. Sin embargo, tampoco pudo aprovechar esa nueva oportunidad. Al final, derrota 29-26 y Paola Bernabé fue la más destacada en el bando visitante con 5 goles. El técnico de las guerreras, Joaquín Rocamora, hace autocrítica en los micrófonos de Tele-Elche Radio Marca. La relación es negativa, las sensaciones son malas, la realidad es que no estuvimos bien, ni las jugadoras ni yo. Creo que perdimos contra un equipo que en este caso el potencial de ellos es inferior al nuestro, pero que durante el encuentro se merecieron ganar. Creo que ya el inicio con ese 5-0 marca un poco cómo estamos cada uno en el encuentro. Y la realidad es que no hemos sumado 2 puntos, que contábamos con ellos, que creíamos que teníamos la capacidad para sumarlos, pero que el 40-20 nos demostró que no lo merecimos y no lo sumamos. Joaquín no pone excusas, pero los condicionantes adversos ya te los cuento yo, Paco. Para empezar, el Elche tiene a día de hoy, para este tramo inicial de curso, las lesiones importantes de Clara Gascote, Sabancil, Ivette Musón, Selena Martínez, Pamela Rodríguez y Lucía Guilaber. Algunas de ellas son jugadoras muy importantes y a todo esto, en Valladolid debutó la mitad del equipo en la división de honor. Precisamente sobre la juventud de la plantilla habla el técnico oriolano. Sí, sin duda. Yo he visto Crónicas de Valladolid, que le han ganado un topo de eso Elche, un aula muy joven. Bueno, también yo creo que hay gente que falta información, ¿no? Si no me equivoco, la plantilla más joven de División de Honor es esta. El sábado, debutaban hasta 7 de las 15 jugadoras. Hay algunas de ellas que particularmente lo notamos que lo pagaron, que estaban excesivamente nerviosas. Y bueno, ya sabíamos esto también. Es cierto que cuando uno hace la plantilla no cuenta que va a tener las lesiones de pretemporada, pero también es cierto que hacemos una plantilla tan larga porque sabemos que aparecen las lesiones. Quizá lo más positivo en Huerta del Rey fue que el Elche nunca bajó los brazos e incluso empató y tuvo alguna opción de ganar en la recta final. Sí, eso entra en el ADN del Club Balonmano Elche, ¿no? Yo creo que nos cogemos siempre a los encuentros, somos un equipo al que ganarle varias veces dentro del mismo partido. Pero bueno, no estuvimos acertados, en este caso con la persona más crítica que ahora tengo que ser es conmigo mismo. Yo, que normalmente entiendo que suelo tomar decisiones acertadas en el encuentro, no lo hago. Tampoco ayudo a mis jugadoras como debería y quizás esto también lo pagamos en la parte final del encuentro. Creo que todos hemos reflexionado, ya hemos hablado sobre ello en el primer entrenamiento de la semana. Creo que tenemos todos claro que no debe volver a pasar, que no pasa nada por perder un encuentro, pero sí que pasa por no ser la mejor versión de uno mismo y vamos a intentar que no vuelva a ocurrir en toda la temporada. Importante de cara al próximo partido, Paco, recuperar la fiabilidad defensiva que caracteriza al Elche de Joaquín Rocamora. Bueno, recibir 29 goles contra un equipo que no sea top, es muy raro que el Club Balonmano Elche lo recibe, y cuando lo recibe es por esto, porque no ha tenido una buena imagen, porque su entrenador ha estado desacertado. Y sin duda este no es el Club Balonmano Elche que todos conocemos. Por aquí es una de las primeras causas por las que yo me equivoco. No le doy solidez al equipo, en este caso quizás hago demasiados cambios y quizás por aquí pagamos esta situación de que tenemos un modelo muy complejo y necesitamos jugar a las más expertas. Una vez analizada la derrota en Valladolid, Paco, el punto de mira está puesto ya en el estreno en el pabellón Esperanza Laje ante el Atlético Guardés el sábado a las 6 de la tarde. Un partido que se podrá seguir en directo a través de Teleelch. Por cierto, desde esta casa hemos lanzado varios sorteos a través de nuestros canales para optar a entradas para ese partidazo Elche-Guardés. Por ejemplo, Paco, uno de los sorteos en Twitter, hemos lanzado el hashtag Guerreras en Teleelch. Con ese hashtag podéis dejar un mensaje de apoyo a nuestras guerreras y ya digo, con dejar un mensaje de ánimo y poner la etiqueta Guerreras en Teleelch es suficiente y te puedes llevar una de las entradas dobles que sorteamos para el partido del sábado. Mañana en Twitter citamos a los ganadores. Perfecto, pues esperemos que las ilicitanas estrenen con victoria en casa el próximo sábado a las 6 con retransmisión en directo de esta casa de Teleelch. A veces los sueños se hacen realidad. Masini Cars, obras de arte en movimiento. En Masini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Masini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Masini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. Hola amigos, bienvenidos a la Casa del Castor, donde el verano se vive en plenitud, sin calor. Gracias a nuestros climatizadores, ventiladores, vaporizadores. Ven a Tiendas Anticrisis y no desperdicies la oportunidad de pasar el mejor verano en tu propia casa y al mejor precio. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata en IMED Valencia. La cirugía más avanzada del mundo reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos ordinarios de octubre a mayo. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández, los lunes y miércoles. Pagos fraccionados sin intereses. Sácate el título de entrenador. Inscríbete en FUTCOACH10.es y en el teléfono 638-895-527. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con dos plantas, con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico, con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. José Antonio, después de balonmano que llega. Vamos a retomar de nuevo el fútbol, Paco, porque el pasado fin de semana el Elche Juvenil A de Carlos Geraldo arrancó la temporada en la División de Honor con un empate en casa ante el Alboraya, tablas sin goles. Por su parte, en Liga Nacional el Itango perdió 1-0 en el campo del Paterna, mientras que el Elche Juvenil B y el Kelme empataron a 1 sobre el césped del Enrique Cervera. Golpeó primero Pablo Cano para el equipo franjiverde, pero en el tramo final de la primera parte igualó el choque para los de la Garra Cristian Amarillo. Así valora el empate el técnico del Kelme, Mariano Neira. Al final quedó ese empate en el marcador, creo que fue justo. Ambos equipos hemos luchado. Es verdad que nosotros recibimos ese gol pronto, pero creo que tuvimos la virtud de poder evitar descomponernos, de no perder el orden, de seguir metidos en el partido. Y bueno, y después de aprovechar nuestro momento antes del descanso para golpear, para poder igualar el marcador. En una primera parte que creo que fue pareja, donde tuvimos llegadas con peligro en ambas porterías. Y bueno, en la segunda parte creo que esa paridad se mantuvo. Es verdad que a medida que pasaron los minutos vimos cómo cada vez el empate le quedaba mejor al partido. Es verdad que ellos tuvieron un poco más de resto en los 10 últimos minutos. Pero también es verdad que nosotros, con algunas transiciones y algunos robos en zona 2, pudimos haber hecho también el segundo. En taekwondo, Paco, malas noticias porque Raúl Martínez tuvo que retirarse por una inoportuna lesión en el gemelo en el Grand Prix de París. El dolor surgió en el primer asalto del primer combate y Martínez tuvo que decir adiós de forma fortuita. Esta vez hemos tenido que abandonar después del primer asalto. Notamos una molestia en el gemelo que, bueno, yo es verdad que nunca he tenido ningún problema en el gemelo y, bueno, noté una tensión un poco rara y una especie de mordisco y un dolor así que no tenía yo controlado y decidimos eso, abandonar antes de tiempo y nada, hoy me han hecho la ecografía y nos han dicho que tenemos una micro rotura, entonces bueno, pues hicimos bien por una parte, por no seguir forzar eso y que rompiera más, pero bueno, es verdad que nos venimos con un sabor amargo porque era un campeonato pues es muy importante en el cual hay muchos puntos en juego para el ranking olímpico y bueno, en un mes y medio tenemos el Grand Prix de Manchester y vamos a intentar llegar en las mejores condiciones. Una pena, ojalá Raúl se recupere pronto. Nos ha comentado que su idea es la de recuperarse y probarse en el Open de Albania, que se celebra a principios de octubre, todo con el objetivo, como ha dicho, de llegar en el mejor estado de forma posible al tercer Grand Prix de la temporada el 20 de octubre en Manchester. Y un último apunte, Paco, el pasado sábado por la tarde se celebró la primera Cursa Festes de la Valla, que contó con la participación de unos 300 corredores. El primer clasificado fue José Pérez Torres y la primera mujer, Jessica Guerrero, así que enhorabuena a todos los participantes. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Y también a todos vosotros por vuestra asistencia un día más a este programa Elche en Punta. Volveremos mañana a partir de la 1:20 aquí en la sintonía del deporte en Teleelche Radio Marca. Más información en el tiempo de deportes del Telenit, en Teleelche, esta noche a las 10 menos cuarto y en nuestra web teleelche.es. Muy buenas tardes. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M Solers.